Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Y sin duda, ¿no? Hay gente que te enciende la ilusión y los rosales y gente que no, ¿no? ¿Es Marlin? ¿Cómo le va, Marlin? Hoy teníamos que hacer junto el último programa, Marlin. Tenía que ser alguna vez, ¿vio? La vida nos da estas cosas. ¡Qué bárbaro! Le mandamos un beso a Ochoa, que está con problemas técnicos mecánicos. Y así, la venimos bien y complicado el último programa, le cuento, ¿eh? Sí, es como que por alguna razón tengo que seguir hasta el año que viene. Vengo en ir a Navidad, en Año Nuevo, acá. Vamos a festejar acá, ¿no? ¿Va a venir usted a operarme? Los sábados viene y ya está. ¿Asegurado contra todo riesgo, Marlin? ¡Qué bárbaro! Y bueno, aquí estamos hoy en este último programa del año, por supuesto. El año que viene seguimos acá nomás. No sé si acá o en otro lado, ¿no? ¿Nos mudamos? No se sabe. Todo puede ser. Un año de cambios viene, le cuento, ¿eh? Viene así visorándose cambios importantes. Para bien, siempre. Los cambios son para bien. ¿No le parece a usted? Sí, ¿no? Son buenos. Siempre traen aires nuevos. Siempre. Así que se viene el 2012, ¿vio? Vamos nomás. Así es la cosa. Y hoy estamos acá en este último programa que viene también, estamos esperando amigos y estamos comparando esto, ¿no? De la gente, ¿no? La gente que sí, la gente que no, la gente que ayuda a abrir el camino, la gente que te parte la cabeza, la gente que te cierra puertas y la gente que te muestra la ilusión y los rosales. Y de esa gente vamos a hablar hoy. Si vamos a traer amigos hoy con los que hemos compartido este año, con los que hemos organizado actividades, que hemos trabajado, que le hemos rendido culto de alguna manera a la palabra, ¿no? Sí, a la palabra, esa que nos sirve para acercarnos, ¿no? Al otro. Viene Patricia, estamos esperando a Patricia de los Nogales, ¿eh? Así es. Patricia Iglesias, con quien hemos organizado actividades este año, con quien hemos armado talleres, la feria, ¿eh? Viene la Feria del Libro, vienen amigos, qué mejor, ¿no? Que el último programa y conversar esas cosas, ¿no? Con que hemos trabajado durante el año. Y vienen los chicos, se les cuento que hemos hecho en noviembre un taller de radioteatro en la Escuela Media 2 y nos vamos a largar hoy con Smarlen al aire en vivo porque es un kamikaze. Hacer, si está oriental hoy, hacer un radioteatro en vivo con los niños de la media 2, ¿eh? Vamos a hacer el reglamento, ese reglamento, y los estamos esperando acá que lleguen, así que vamos a hacer este radioteatro con los chicos, que me he divertido muchísimo en la escuela, pibes geniales, talentosos, y vienen dos de los chicos hoy, dos de ellos, con los cuales vamos a hacer en vivo radioteatro para ustedes, para despedir este año, ¿no? Este año intenso, ¿eh? Porque fue como importante este año. Y vamos a terminarlo así. No podía terminar de otra forma este año. ¿Qué quiere que le diga, Marley? Era lo que nos merecíamos. De ida y vuelta. Y ponga quién nos auspicia. Vamos a hablar un poco de libros. ¿Qué quiere que le diga? Pequeñas cosas. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más, qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656 Moreno. Y tenemos acá, ¿qué nos propone Ipibropos hoy? Tenemos una nueva colección, ¿eh? Una nueva colección que las puede pasar a mirar. Se va por Ipibropos hoy en día, le digo, todo. ¿Qué va a regalar para Navidad a ustedes? Más bien libros, seguro, ¿no? ¿Eh? Por supuesto. ¿Dos libros? Bueno. Está bien. Pasa por Ipibropos y le encuentra todo. Así como dice el auspicio, así tal cual. Y tenemos hoy unas colecciones nuevas que ha sacado Coligüe, que son geniales, ¿eh? Coligüe Leyendas. Y se mandaron con leyendas del noroeste, leyendas chinas, leyendas británicas, leyendas del litoral. Y tenemos acá, nos dice que Coligüe Leyendas propone un recorrido por la narrativa oral de los diferentes pueblos del mundo. Obras que se han transmitido de boca en boca, que en ocasiones han sido fijadas en la literatura y que nos hablan acerca de la forma de ser o de sentir de diferentes comunidades. Además, cada título contiene un apéndice con información histórica, cultural, sobre el origen de cada uno de los relatos y de los pueblos que las produjeron. Acá tengo en la mano La Cueva de la Salamanca y otras leyendas del noroeste argentino, que aparte están ilustrados por Alcatena, ¿no? Una joyita. Enrique Alcatena es un monstruo de la historieta, ilustra esta colección de Coligüe Leyendas, que es sensacional. Y nos dicen acá que a veces dice resulta difícil distinguir en las leyendas del noroeste argentino cuánto hay de indígena, dice, y cuánto de europeo. Porque se han mezclado, ¿no?, las historias. Y si bien esas son sus fuentes, la vida de los siglos, dice, que siguieron a la conquista española, fue moldeándolas hasta darles una identidad propia. Un buen ejemplo de la fructífera mezcla lo da La Cueva de la Salamanca, dice, ¿no?, cuyo nombre nos remite a una provincia de España, pero que está habitada por seres propios de las culturas nativas del noroeste argentino. Y nos dicen que sin duda lo que importa al fin es que en todas estas historias hay misterios, aventuras, tragedias, sucesos y protagonistas, y tienen a la vez algo de real imaginario. Ciertos relatos describen el enfrentamiento de las comunidades de aguitas y omahuacas que habitaban la región cuando los invasores españoles, y ofrecen mitos para explicar el origen de las especies o elementos de la naturaleza, como la piedra, rodocrosita o el cardón. Hay también narraciones de las que participan seres sobrenaturales muy arraigados en las creencias del lugar, como el basilisco, el toro supay o el runa uturunco. Y son geniales esta leyenda, aparte nos remiten a nuestros mejores orígenes, ¿no? Es una colección sensacional y bueno, la queríamos comentar hoy. Es nueva esta colección, han salido 4 tomos, así que bueno, está para ser disfrutada, ¿no? Y tenemos más libros, ¿eh? Más libros para comentar. Coligüe ha terminado el año editando un montón de novedades. tenemos Alicia Barberi, es la autora de Cruzar la Noche. Se ha mandado con unas colecciones divertidas, ¿eh? Coligüe Joven, El Misterio de las Letras Perdidas. Ha sacado otra que se llama también La Cueva de las Brujas. Son lindas colecciones que ya... El año que viene las vamos a leer, este año ya no. Pero es bueno que usted le sepa, ¿eh? Así es. Y algo sensacional, este me encanta. La colección de Coligüe Clásicos se ha incorporado en uno de los clásicos, junto con Blancanieves y El Gato con Botas y Sinbad el Marino, ha incorporado a Javier Villafañe. Así que ha pasado a la categoría de clásico Javier Villafañe, así es. Junto con su gran Los Sueños del Sapo, ¿eh? Espectacular cuento, Los Sueños del Sapo. ¿Se acuerda cuando hicimos ese radioteatro de Villafañe? ¿Es Marlene? ¿Se olvidó ya cuando hicimos un radioteatro? Ah, ¿vio? El de el Pedro Urdemales. ¿Vio? Se había olvidado de Pedro Urdemales. Y bueno, Javier Villafañe, autor de Los Sueños del Sapo, en esta colección de Coligüe, ¿eh? Clásicos. ¿Le gustan las adivinanzas a usted? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos ganas de sortear algo hoy? ¿Vamos a sortear algo? ¿Sí? El último día. ¿Un par de gaturros? ¿Eh? Está bueno, ¿no? Tengo un libro acá, En el campo me crié, adivinanzas tradicionales, ¿eh? A ver No tengo ganas que se lo gane nadie, por eso voy a decir esta. Vamos a decir un par de adivinanzas. Mira qué buena esta. Tengo bocas, pero no como. Tengo brazos, pero no abrazo. Es de la naturaleza. Es casi un accidente geográfico, una forma. Miren, les estoy dando mucha ayuda. Tengo bocas, pero no como. Tengo brazos, pero no abrazo. ¿Saben qué es? Nos llaman al 0237-466-6559 o al 1561-540359, ¿eh? Y nos dicen qué es esa adivinanza. ¿Les gusta jugar con las adivinanzas? A mí me encanta, me fascina. Y a ver esta. Una moneda de plata que está a la vista de todos. Se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata. Ah, bueno. A todos nos gusta mirarla esta, ¿eh? Sí. Otra vez. Una moneda de plata que está a la vista de todos. Se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata. Si nos habrá robado el sueño la señora. Sí. En esas noches sin estrellas. Así es. Es malo y se ganó gaturro ya. Repetimos, una moneda de plata que está a la vista de todos, se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata, ¿eh? La llevamos en el iris, ¿eh? Y en el corazón, así, por supuesto. Qué noche es. Otra vez, una moneda de plata que está a la vista de todos, se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata, ¿eh? A los dos primeros que llamen y nos digan la respuesta, se ganan dos gaturros, ¿eh? Para estas navidades. 466-6559 o mensajito al 1561-540359. Ya nos vamos a la tanda, ¿no? Es Marlene. Ahí vamos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas. Este sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde, acto político-cultural a 10 años del 2001. En la Plaza San Martín de Moreno, nos volvemos a encontrar en la calle.

Este año hemos ido homenajeando, ¿no?, a todos aquellos que le han rendido culto a la palabra, ¿no? Sin duda Neruda fue uno de ellos. Hemos hablado también de Zita Rosa, de Gioconda Belli, hemos hablado de tanta gente, ¿no? De esos aquellos que con la palabra mueven la mente, la conciencia y las ganas, ¿no?, de crear cosas nuevas. Y este es un cuento, vamos a hacer un cuentito, ¿eh? Un cuentito que homenajea a uno de los grandes, ¿eh? Sin duda, Pablo se llama. Y nos dice así este cuento. ¿Ves esa música? El pueblo se llamaba Chato y Polvoriento. Recostado frente al mar, era una cinta de arena y piedra oscura. Sus habitantes se echaron a rodar esa mañana de primavera como una moneda más, sin notar en ella nada diferente. Al mediodía la gente se arremolinó en el mercado del puerto, como tantas otras veces. Aquello sucedió por la tarde. El silbato de un tren pasando a lo lejos fue el sonido que señaló el principio. Justo en ese momento los pescadores quedaron con las bocas abiertas. Mientras cantaban recogiendo sus redes y de sus bocas, ya no salió ninguna palabra. Lo mismo le sucedió a los vendedores de mercado, a las mujeres en sus cocinas, a los viejos en sus sillas, a los estudiantes en sus aulas, a los más chicos en sus juegos. Por más que intentaron, ninguno pudo decir ni siquiera una sílaba. Las caras se esforzaron, sorprendidas, una y otra vez. Fue inútil. El silencio fue un poncho abierto, oscureciendo al pueblo. ¿Qué pasaba? De pronto vieron como 5, 10, 40, 100, 2000 palabras saltaban al aire desde sus bocas silenciosas, tomando formas extrañas, y tras ellas fueron amontonándose en desordenada carrera sin saber a dónde los llevaría ese rumbo sur que señalaban. Hubo quienes dijeron la palabra mar, maravillados por esas tres letras verdes ondulando en la tarde. Otros prefirieron marchar tras la palabra sol, partida en gajos de una enorme naranja. Algunos se decidieron por la palabra caracol, o viento, o telar, o mariposa, cebolla, vino. Pero la que congregó la mayor cantidad de caminantes fue la palabra paz. Esa sí que deslumbraba, con su amplia seta, abierta, como la cola de un pavo real. No le fue posible seguir a cada una en especial. Las palabras eran tantas, tantas, que muchísimas debieron volar en soledad, chocándose entre sí, en su afán de llegar primero a dónde. Pronto lo supieron. La gente detuvo sus pasos ante una casa grande, mirando como sorpresa cómo por la chimenea, por las ventanas, por las puertas y cerraduras, todas las palabras se precipitaban convertidas en una fantástica lluvia de letras. Llovió durante un largo rato. Entonces entendieron lo que había sucedido, y un temblor los unió. Era la casa de Pablo, el poeta, hermano del amor y la madera, amigo de paraguas y copihues, caminador de muelles y de inviernos, timonel de velero de los pobres, voz de tristes, de piedras, de olvidados. Esa era la casa de Pablo, que acababa de morir. Las palabras habían perdido su ángel, guardián, su domador, su padre, su sembrador. Ellas lo sabían, por eso habían sentido su adiós antes que nadie, y estaban disparando, disparando en cortejo para besar esa boca que ya no volvería a cantarlas. La noche no se animaba aún a desenrollarse cuando dejó de llover. En ese instante, una niña desconocida salió de la casa de Pablo. Su vestido blanco fue un punto de azúcar luminoso en la oscuridad. Su pelo en llamas se abrió en antorchas alrededor de su cabeza. Entonces gritó vida y la gente de aquel pueblo que se llamaba atajó la palabra en movimiento y gritó con ella vida. Y entonces gritó tierra y un aullido coreado por todos rajó la noche. Tierra, y gritó aire y agua y fuego, a la par que sus manos salían todas las palabras de Pablo, mágicas uvas que repartió entre los que estaban agazapados en torno de ella. Y esas uvas se unieron nuevamente en ramos verdes. Y los versos de Pablo se repitieron una y otra vez, y se siguieron cantando una y otra vez, y retumbaron como tambores en escuelas y carpinterías, en bosques y mediodías, en trenes y bocacalles, en ruinas y naufragios, en eclipses, en sueños, en alegrías, cenizas, olas, guitarras, en horas y mañanas, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Esto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer otra vez. Como se abren las ventanas dentro de mi casa nueva, donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Estamos en este programa especial, el último programa que salió al fin, ¿eh? Parecía que no, pero no salía, venía complicado, pero salió. Estamos acá en el aire con Leonardo Smarling, ¿eh? Y hemos acá recibido a nuestros invitados. ¿Cómo le va, Patricia? Bien, de los muy Nogales. Bien. Sí. Ha pasado a la mitología usted ya. Sí, como esos bichos. A la mitología radial. Sí. ¿Cómo anda? Bien, contenta de estar acá, de que estaba la puerta abierta. Llegamos, se hizo. Pero es mentira, ¿no? Ya, no, nadie quería que hiciéramos el último programa. Y hoy, Ochoa ha quedado allá en Cascallares, sin poder desplazarse hacia Moreno. ¿Cómo le va, niños? Acá estamos con dos amigos de la Escuela Media 2, Nahuel Vera y Julio Benítez. ¿Cómo están? ¿Bien? Nerviosos, pero contentos. Contentos. ¿Eh? Bueno, estoy contentísima, recontra contenta que estén acá. Realmente para mí hacer esa experiencia, recién estaba comentando de radioteatro con los chicos de la Media 2, fue fascinante, me he divertido mucho. ¿Ustedes? Bien. ¿Eh? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Sí, nos gustó, nos enganchamos. Terminamos entretenidos, enganchados con el curso, que por ahí algunos se colgaron y no fueron, pero bueno. Al final quedamos pocos, pero buenos. No, pero aparte fue una primera experiencia que hemos hecho en la escuela y realmente la idea es seguir el año que viene. Y a mí me encantó realmente. Hay mucha predisposición, muchos talentos escondidos. Van a ver ustedes después acá lo que tenemos acá. Acá se hacen los tímidos, pero usted no sabe lo que son en acción. Realmente hay muchos otros chicos también en la escuela que han demostrado tener capacidad y talentosos, que bueno, ya supongo que el año que viene, cuando sigamos con esto, porque vamos a seguir, ahí tenemos las puertas abiertas de Sergio Sánchez, que nos permite hacer todas estas actividades, que realmente es un capo, un grosso Sergio, te mandamos un abrazo de acá, que permite todas estas distintas actividades en la escuela, ¿no es cierto? Como permite la posibilidad de abrir otros caminos, ¿no? Otras posibilidades. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Bien, está bueno porque hay chicos que quieren hacer esto, pero por ahí no tienen la posibilidad, y que sea en un colegio, está bueno. ¿Les gusta entonces? ¿Lo ven bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo le va a usted, Patricia? ¿Qué año este tuvimos, La verdad que sí. Un año intenso, ¿eh? Estoy preparando las ferias, seminarios, historietas. Hemos trabajado todo. ¿Querés ponerte esto para escuchar mejor? Ahí está. Hemos tenido un año... Casi le pego con el micrófono. Está bien, voy a hablar. Hable nomás, diga algo, ¿vio? Porque no sé si le quedó claro. Arrancamos este año realmente. Recién hablábamos, ¿no? Por algo leímos ese cuento tan hermoso de Elsa Bornemann sobre Pablo Neruda, ¿no? Sobre la palabra. Porque es lo que hemos estado tratando de homenajear durante todo el año, ¿no? Porque fue realmente la palabra, ¿no? Sí. La palabra en distintas maneras, ¿no? Ya sea desde la letra, desde la música, de la imagen también, porque también se habla con imágenes. Y eso fue un poco lo que intentamos hacer este año. Yo me siento contenta, cansada, pero contenta también. Pues hemos trabajado muchísimo. Arrancamos con ese seminario historieta que para mí fue sensacional, con la posibilidad de rescatar todas esas ganas, ¿no? Que tienen los chicos de expresarse a través de la historieta en ese seminario que hicimos para docentes, como una forma de buscar elementos, ¿no? Para trabajar en las escuelas. Y acá la señora lo ha llevado a la práctica. Sí, por suerte hice contacto con Banda Dibujada, que es un movimiento cultural para la difusión de la historieta infantil y juvenil. Y por suerte, a pesar de que ellos pensaban que tenían la agenda, digamos, completa, hicieron un huequito y vinieron a la escuela y dieron un taller en el turno mañana para los chicos de segundo y de cuarto. Que la verdad se entusiasmaron, y la verdad la cancha que tenía Nando Gómez, que fue quien vino a dar los talleres, fabuloso. Todos nos enganchamos, los docentes, yo que estaba ahí, armé también mi personaje, dibujaba con los chicos. ¿Y realmente y de eso después te dio resultados? O sea, ¿lo seguiste trabajando después de eso en la escuela con los chicos? Sí, lo seguimos trabajando con los cuentos. Uh-huh. Leían distintas versiones, por ejemplo, El gato con botas. Y luego ellos mismos fragmentaron, hicieron los cuadritos para hacerlo en historieta. Ah, mira. Sí, eso lo trabajaron mucho con la señorita Karina. La señorita Karina, le mandamos un beso acá a la señorita Karina. Sí, qué grande, Karina. La verdad, una colega excepcional. Excelente persona, Karina. Realmente viene trabajando hace rato el tema de los cuentos. Sí. Ella. Ya una vez se vino acá con alumnos de ella, el año pasado vino con alumnos de ella. ¿Te acordás que habían ganado un concurso de cuentos? Sí, sí. Así que ahora le mandó la historieta nomás. Sí, se enganchó en el taller, se puso a dibujar, le sacó una foto Nando ahí, después lo puso en el blog. Bueno, la verdad que bien. Además, por ejemplo, en cuarto estuvo lindo porque los chicos primero decían, ay, no sé qué hacer, qué historieta puedo hacer. Entonces él le dijo, pero situaciones sencillas, tampoco hay que pensar algo muy exagerado, elaborado. Y enseguida los chicos escucharon lo que él le dijo y empezaron, algunos un cumpleaños, otros una situación que habían vivido con las mascotas. Y después, hablando con los chicos, me fui enterando, había un par que tenían su cuaderno de historietas, por ejemplo. Eso es algo que yo no sabía. Ah, mira. Porque después me entero de eso cuando miro la historieta que elaboró en cuatro cuadros, digo, pero qué bueno que está, ¿cómo se te ocurrió? Ah, porque yo hago esto hace rato, tengo un cuaderno y siempre alguna cosa a mí me hace dibujar y lo hago como una historieta, me dice. Mira, pues pasa que es normal en los pibes, sobre todo los pibes chicos, ya como dibujan como en historieta, dibujan en aventura, en historia. Sí. Es normal en ellos expresarse, es una manera casi ancestral eso, dibujar en forma de historia, ¿no? Ya los pueblos primitivos se expresaban de esa manera, digamos, o sea que nos viene con, claro, sí, con sí. La historia. Pasa que, bueno, ella tenía cancha y se notó cuando elaboró la historieta, aparte me causó gracia la historia porque era de un nene que la mamá dice, hoy es tu cumpleaños, ¿qué querés que te regale? Entonces le pone, no, lo que vos quieras, mamá. Van a un lugar a comprar, sí. Y la madre dice, bueno, sorpresa, te compré una remera. Y el pibe dice, ah, eso. Así que cualquier cosa no era lo que quería. No era cualquier cosa. ¿Y vos ves que eso mejora, o sea, la relación con los chicos, o sea, la comunicación ayuda? El tema del sí, trabajo porque es un lenguaje uh-huh. que ellos van manejando, las metáforas visuales, enseguida le encuentran la vuelta. Por ejemplo, a varios nenes les gustó el globito para indicar el grito ese que tiene piquitos. Sí. Lo sabían utilizar bien y después como que lo incorporaron naturalmente, no había algo forzado. Eso es lo que tiene, me pareció, la historieta. El trabajo con los chicos fue algo muy natural, no es algo que a veces quizás uno explica un tema y tiene que estar constantemente hasta que se entiende, ¿no? Sí, fue sí. algo más natural. Lo tomaron bien, o sea que es cierto lo que estamos diciendo acá. Facilita la comunicación. Sí, sí, sí. Es, no, está genial. ¿A ustedes les gusta la historieta? ¿Son lectores de historietas? Sí, algunas. Sí. ¿Qué les gusta? La más conocida, El Eternauta. Ah, bueno, arrancó fuerte. No me vino con no se anda con chiquitas. No. No se anda con chiquitas. ¿Lo leyeron, la nota? ¿Sí? Sí, sí. ¿Vos no? No, yo no. ¿A vos qué te gusta? Sí, me gusta cualquier clase de historieta, pero no me fijo así. Leo las que me gustan. ¿Y cuál te gusta? No, la que sea divertida, las cómicas. Las cómicas, sí. ¿Te gustan? Así que te leíste el Eternauta. Mira vos. Sí. Bueno, está bueno. ¿Te gustó? Sí, estaba bueno. ¿Sí? Era entretenida. Tiene mucho de historia. Está bueno. Bueno, me apabulló. Y realmente, bueno, creo que en ese sentido, creo que fue útil el seminario entonces para docentes. Creo que, o sea, vos te sirvió poder llevarlo a la práctica, no con los pibes. Y bueno, la idea. No, y después, me faltó contarte, cuando hacían lo de los cuentos, sí. Los chicos hicieron después la recreación. En vez del gato con botas, fue el gato con zapatillas. Trayéndolo con elementos de ahora, digamos, lo modernizaron. Está sensacional, claro. Y después fuimos a la sala de computación. Sí. Yo les ayudé a armar las diapositivas, la presentación en PowerPoint, y ellos fueron poniendo los diálogos que ya habían elaborado previamente con la señorita. Y armamos después con eso sí. una presentación, y después la pasamos con otro programa, y se puede ver, está en el blog de la biblioteca, cómo quedó el producto terminado. Nah, ya está, son lo más. Ya está, suficiente por este año, no me digo más nada. Quedó, la verdad, genial. El gato con zapatillas y después la recreación de Pinocho. Ah, ¿qué bueno. se te ocurre? Se me ocurren varias cosas. Bueno, no sé. No tan así, ¿no? No dije nada. ¿No? Yo. Bueno, entonces lo digo yo. Plastinocho. Ah, bueno. Más tranquilo. Ah, bueno. Mirá, Marlene, tengo que sacar el programa del aire. Para esta hora de la mañana no daba, ¿no? No, no, no. No, ahí era un robot, Pinocho. Claro. Gepetto trabajaba haciendo robots. Claro, mirá vos, me matan esta criatura. Bueno, no hay que darles tanto vuelo, ya es demasiado. Ya se pasan con la creatividad. No, sí, la verdad es que trabajan muy bien. O sea, no, está genial. No, pero mirá vos, ¿no? Realmente... Y de eso es lo que hemos apostado acá, ¿no? Creo que es un poco la gran apuesta, ¿no? Crear espacios que permitan... Se me están matando de risa. ¿Qué habrán imaginado? No, dejen de imaginar ustedes. Está bien que le demos un poquito de vuelo, pero no se lo tomen tan en serio. Ya tampoco tanto. Acá no tenemos Marley, que es la censura. Ya está. Permite imaginar hasta ahí nomás. Un poquito. No tanto. Que vino, lo hicimos venir temprano hoy. No se pasen porque se nos saca del aire. Así. Plastinocho. Y el gato con zapatillas. Y el gato con zapatillas. Esas criaturas son increíbles, señora maestra. Bueno, qué sé yo. El equipo, todos. No, me encanta. No, lo que decía que realmente creo que... Igual que ese día que fuimos, ¿no? Y que la maestra dijo, son tímidos los nenitos. Sí. Y los nenitos me inventaron una historia de un dinosaurio que volaba con silla, qué sé yo, me mataron. Claro, una cosa increíble. El tema, creo que no nos hemos hemos acertado en la apuesta, ¿no? La vamos a redoblar, cada vez vamos a apuntar a más, ¿no? Realmente abrir caminos, lugares de expresión, de formas de que permitan a los pibes apuntar a la creación, que creo que es lo que es lo que a lo que debería apuntar en general la escuela, ¿no? La educación, que no todos lo hacen, ¿no? Desgraciadamente sí. no todos lo hacen. Por eso sí, desde es cierto. Claro, sí, es a eso a lo que debería apuntar, a que los pibes piensen, creen, imaginen, y crear toda esta clase de formas, ¿no? Para que permitan eso. No todos, otros encasillan, cierran, acortan, achican. La educación tradicional sigue vigente a pesar de todo. Hay quienes apuntan a cosas nuevas y quienes siguen manteniendo viejos esquemas, ¿no? Que estamos intentando de a poquito. Lo que pasa es que en la escuela van llegando cosas nuevas. Uh-huh. Por ejemplo, no hace mucho tenemos la sala de computación y tenerla y no usarla, la verdad es una picardía. Así que estoy todo el tiempo jorobando a los docentes, tirándole ideas para ver cómo podemos ir y trabajar. Y se enganchan y los chicos más todavía, les encanta. ¿Qué pinocho harían ustedes? Me dejaron pensar. Hay demasiados, pero dejamos a la imaginación. No, me mató. Vamos a hacer Pinocho en Radio Teatro. Sí. Un Pinocho cordobés va a salir. No sé, algo así capaz. Qué bárbaro. Che, estamos casi ahí ya, ¿no? Estamos casi ahí. Está tranqui, Marlin. Buscando efecto, ¿encontró ya? Bueno, 10:30 arrancamos, ¿le parece? Bueno, contentos entonces, realmente qué año este, contenta por todo eso, que estas posibilidades que hemos estado armando, ¿no? Porque lo que se trata es eso, ¿no? Creo que lo mismo intentamos hacer en la Feria del Libro, también sí. Crear otro nuevo espacio, distinto. Que tengan la oportunidad, que experimenten y no que digan, bueno, no sé, no me gusta leer, pero no. O sea, que lo digan porque leyeron, no porque nunca pudieron leer. Exactamente, porque eso es, creo que es la gran propuesta de esta feria, ¿no? Del libro Moreno. Sí. ¿Eh? Sí, que tengan abierta la puerta para ir a jugar. Exactamente. Exactamente, abrir la puerta para ir a jugar. Es la mejor propuesta, la mejor imagen que me ha surgido en esta mañana del último programa. Sí, las puertas están muy presentes. De tanto, a Ochoa se le cerraron, pero no importa. Nosotros acá las abrimos. ¿Está escuchando, Ochoa? No le comento la cara de Marlin acá. Nosotros abriendo puertas y Ochoa no puede. Pero muchacho. Yendo contra la corriente. Claro. En este año tratando de abrir puertas, en el último día dice, no, minga. Ya me cansé. Me cansé de abrir puertas, dice. Quiero vacaciones. Ahí está. Creo que pasa por ahí la cosa. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Viste? Es una metáfora visual. Sí, usted no se puede repetir. ¿Viene la feria el año que viene? ¿Iglesias? Sí, Patricia, viene la feria, sí. ¿Se viene la feria? ¿El mismo lugar, Guadalupe? Sí. Del 10 al 14 de octubre. Ya está con fecha y todo. ¿Sabes? Pero por favor, ¿qué tanto? ¡Qué bárbaro! Feria Libro Moreno 2012. ¿10 al? Al 14 de octubre. ¿Qué tal esa, Cinco ¿Fueron, días. ¿Fueron ustedes este año a la feria? ¿No fueron a la Feria del Libro Moreno 2011? Prometemos que vamos a ir. ya sabe lo que tiene que decir. Ya tiene lugar, fecha, todo. No tiene más que remitirse ahí, in situ. Los quiero ahí, todos. Hasta capaz que nos larguemos a hacer. Estaría bueno hacer radioteatro en vivo este año, ¿no? Sí. Ya tengo acá Pinocho, vamos a hacer. Les presto lo que hicieron los chicos, así hacen la adaptación también. El gato con bota en zapatillas. Sí, el gato con zapatillas. El gato con zapatillas. No, está bueno. ¿Sabes que el gato con zapatillas le pide anteojos negros, ropa rota? Y las zapatillas para ir a mendigar. Entonces pide moneditas. Con las moneditas que junta, compra regalos y se los manda al presidente. Entonces le dice, esto se lo manda al gobernador. Ah, bueno. Mirá qué imaginación, ¿eh? La recreación que se mandaron los chicos. Está todo podrido ya. Pobres chicos, demasiado noticiero. Entonces vienen unos motoqueros y lo asaltan.

continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Boca que vuela presenta para ustedes. Te hacemos el cuento y a vos te gusta. Hoy presentamos adaptación para radioteatro del reglamento, es el reglamento de Adela Bash. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Nahuel Vera y Benítez Julio. ¿Y quién te habla? Sonia Olmó. ¿Efectivo tarjeta, señora? Efectivo. ¿Está bien, ¿eh? ¿Su vuelto, señora? Bueno, gracias, buenas tardes. Un momento, todavía no te puedo ir. A ver, ¿no viste ese cartel? Si no es cliente, obligación mostrar la cartera al amable y gentil cajero. Disculpame, pero yo no te la puedo mostrar. Por favor, no insistas, señora. A ver, ¿qué ¿cómo que estás diciendo? A ver, me la tiene que mostrar antes de salir. ¿Qué? Por favor, no insista, doña cajera. No te la puedo mostrar la cartera. Mire, lo lamento, pero es reglamento. ¿Me está escuchando lo que te digo? Sí, te escucho, pero lo siento mucho. No te puedo mostrar la cartera. ¿Pero qué? ¿Esto cómo que no le puedo mostrar cartera? No me haga burla. Y vos mejor no me aturdás. Y usted no diga cosas absurdas. A ver, vos, culiá, vos estás exagerando. Solamente te pedí que mostrarle cartera. Por favor, no me haga perder el tiempo. Estoy apurado y tengo invitado para la cena. Ah, sí, qué pena. Bueno, entonces si está apurado, no sé qué está esperando. Dale, habilita la cartera. Déjate de pavada, no te voy a mostrar nada. Mejor no me hablé de ese modo, ¿eh? ¿Pero qué tenés en la cesera? No te la puedo mostrar. Y no es porque no quiera, sino porque mi queridita es que no tengo cartera. ¿Cómo? ¿Estás segura? Como que esto es verdura. Ay, pero qué locura, no puede ser, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé qué pensar. Empecemos otra vez. Yo te pido que vos mostres la cartera y... Y yo le digo que no se la puedo mostrar, aunque quisiera, simplemente porque no tengo cartera. A ver, vos decime ahora, ¿qué hago yo? Haga lo que quiera. Bueno, muy bien, quiero ver tu cartera. Pero no tengo. A ver, no comprendo, no entiendo. Soy la cajera y estoy obligada a revisar las carteras. Usted no me quiere mostrar la cartera. Así que yo no puedo cumplir con mi obligación. ¿Qué situación? ¿Qué complicación? Esta situación imprevista me está sacando las casillas. ¿Qué mi pastilla? ¿Quiere una de menta? No, no me gusta la menta. Lo lamento. ¿Qué lamenta? Que no le guste la menta. Ah, basta, basta. Vos ya me estás tomando el pelo, ¿eh? No, por favor, vamos a llevar al supervisor. Que venga el supervisor, por favor. Por favor, que venga el supervisor. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Lo que pasa, me quiero ir a mi casa. Compré, pagué y me quiero ir, pero la señorita insiste en que muestre la cartera y yo... Es correcto. Si no la muestra, no se puede ir. Así dice el reglamento de este establecimiento. ¿Vio, señora, que yo no miento? Sí, ya sé que no miente, pero no tengo nada que mostrar. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Lleva un farnet sin pagar? No, señor supervisor. Usted está en un error. No soy una delincuenta. Soy una mujer decente. Entonces, ¿qué espera? Muestre la cartera. Pero, mire, señor, si no le muestro, no es por mala voluntad. ¿Y por qué es? Termino con esta soncera. Trate de entender que yo no tengo la cartera. Entiendo, entiendo. Es una situación complicada. Pero no puedo hacer nada. Tenemos que cumplir con el reglamento. Y el reglamento dice que es obligación de los clientes mostrar la cartera a las amables y gentiles cajeras. Sí, ya lo sé. Pero yo no traje cartera. Señora, lo hubiera pensado antes. No se puede salir a hacer las compras de cualquier manera. El reglamento es el reglamento y hay que cumplirlo. Si no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Yo, de mi parte, quiero ir a parar a mi casa. Esto es una locura. Usted es una cabeza dura. Si hubiera traído alguna cartera, no tendríamos este problema. Señor, yo no traje cartera y no me voy a quedar a vivir acá. Así que, por favor, pensemos en alguna solución. A mí no se me ocurre. Las situaciones imprevistas me paralizan el cerebro. Y a mí me atacan los nervios. Señor, usted me está impidiendo cumplir con mi obligación de revisar las carteras. Eso me está confundiendo y me irrita. Me está desesperando, por favor. Tengo una idea. Llamemos al gerente. Por favor, es muy urgente. Necesitamos al gerente. ¿Por qué rure de acá? ¿Por qué es lo que pasa? Siempre problemas. Tenemos un problema. Una situación imprevista. La señora quiere irse sin mostrar la cartera. Pues esto es imposible, ya te lo dije. Es incomprensible. Es increíble. Además, es contrario al reglamento. ¿Y el reglamento? Es el reglamento. Señora, usted tiene la obligación de mostrar la cartera, le dijeron ya. Lo siento, pero yo no traje cartera. Y si no la trajo es porque no quería mostrarla. Y si no quería mostrarla es porque quería ocultarme algo, ¿no? Pero, señor... Pues déjeme terminar. Si no quería ocultar algo, tal vez se lleve algo sin pagar. Pero, señor, si no la traje, ¿cómo voy a ocultar algo? Ya le dije, no la trajo porque no la quería mostrar. Y realmente dice que tiene que mostrar la cartera. No le quedó claro. ¿Pero qué cartera? Pues qué sé yo, querida. Pues mostrar cualquiera. ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? Pero sí, cualquiera. Pero mostrar ya tu cartera. Bueno, está bien. Gentil y amable cajera, ¿tendría usted la bondad de prestarme su cartera por un minuto nada más? Bueno, dale, está bien, pero cuídala, toma, cuídala, ¿eh? Bueno, ¿me querés revisar, por favor? ¿Cómo no? A ver qué tiene acá. Desodorante, no, está bien, pasa, Julio. Ah, bueno, entonces ya me voy. Tomá, te devuelvo tu cartera. Gracias por tu compra, vuelva pronto, da gusto tener cliente como usted. Sí, sí, cómo no. Ah, nos podemos quedar tranquilos. Pues tranquilos y contentos, hemos cumplido con el reglamento. ¡Bravo! Multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música. La música del Cuarteto de Córdoba. Lo dio vuelta de perfil. nuestro amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más. Con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. Porque el amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas que dirán. El amor puede más. ¡Sí! El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más. Puede sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán. El amor puede más. Puede. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! Con ustedes, los actores. La verdad que quiero agradecerles a todos por cumplir mi sueño. Le agradezco a producción, a maquillaje, aunque no me vean, porque es medio al pedo que me maquillen. Pero no, pero han venido producidos. Sí, claro, obviamente. No lo ven, pero yo estoy de traje y galera. Claro, impresionante. Mi amigo Julio también. ¿A quién quiero agradecer, Julio? No, la verdad que queremos agradecer a la producción, a Ideas del Sur, que nos permitió estar acá. La verdad, muy agradecidos de corazón. Una experiencia inolvidable. Que nos votaron para que nos quedemos, por favor. Quiero agradecer a todos. Pásale a mis fans de Facebook, de Twitter, de bueno, de todo. Todas las cuentas, redes sociales que no sirven para nada, pero bueno, gracias. Ahí tienen toda la hinchada afuera con los carteles y los globos rosados, no sé por qué. Están insinuando algo de nosotros, pero... Se vienen con palos y fuego. ¿Llamaron de Hollywood? ¿Spielberg? ¿Un contrato? Mirá. Sí, siempre me llaman por teléfono, no me deja dormir, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ya están acostumbrados a la persecución, sí, del público. Ser una figura pública es así, digamos, ¿no? Es así, los vecinos te hablan cuando pasas por la calle, te dicen... No, en realidad siempre me tiran así, como objetos contundentes, pero bueno, yo no hago caso, ¿sí? Las estrellas somos así. El almacén, cuando vas, te dicen, estuviste en FM Moreno. Sí, siempre, suele pasar. Suele pasar. Ahora va a ser más después de esto. No vas a poder dormir, no vas a poder tener vida privada. No, ya soy una figura pública, pero bueno. Claro, lo tuyo va a ser terrible a partir de ahora. ¿Y vos, Julio, cómo pensás el futuro a partir de esto? Y yo no sé, la verdad que es algo raro porque de principio nadie me conocía y ahora la verdad que estoy en todos lados, la verdad que es algo que de no creer, la verdad. ¿Te ha cambiado la vida? Me cambió totalmente, ya no tengo libertad de mi vida, es todo público. Vas a pasar a ser el gato con bota, el gato con zapatilla también. El plastinocho. Yo estoy contentísima. Realmente contenta. Espero que la vida de ustedes pueda seguir tranquila. Después de estos. Que tengan. O si no, ¿prefieren que no? ¿Prefieren que las chicas los acosen? Sí, esto de la fama es tentador. Es tentador, ¿no? Sí. Es así. Contrataciones al 466-6559. Marlene atiende. Sí, usted, voy a ser el representante, ¿no? Dale, gracias, ¿sí? Bueno, está, el negocio es el negocio, ya está, ya está. ya piden, ¿viste? Claro. Pobres chicos. Está bien. Ya empiezan a caer. A buscar ganancias de su. No están explotando ya. Sí. Claro. Y bueno, el pobre Pinocho también lo explotaba en el Teatro de Títeres. Todo viene al ruedo, ¿viste? Todos caen entre todos. Bueno, el mensaje era al 1561-540359. Pueden llamar a las admiradoras, dejar mensajes acá para los chicos que han hecho acá sus primeras armas en Radio Teatro. ¡Única! ¡Bravo! Me encantó. Estoy muy contenta, realmente. Vamos a seguir. ¿Se animan a seguir? Sí. ¿El año que viene? Sí, sí, sí. ¿Eh? Después de esta... mirá que nos hemos mandado en vivo, ¿no? O sea, yo creo que... lo nuestro es de kamikaze total. Ya está. Después de esto pueden hacer cualquier cosa. Sí. ¿Puedo bailar en el programa de Tinelli? ¿Puedes bailar acá? Va a tener que contratar guardaespaldas, me parece. Chicos, miren, nos están abriendo la puerta. Vos sabés que antes había muchos personajes que se iban. Minguito, por ejemplo, se iba producido a la radio. Cuando hacía los programas de radio se iba vestido de personaje. Y había muchos en las radios de antes, ¿no? También que se iban vestidos para la ocasión, ¿no? Los radioteatros antiguos, la gente se iba producida también a la radio. Porque nosotros tenemos un disfraz eterno que nos vestimos así siempre, pero... No, hoy se han venido los dos de... De rayados. No, me hubieran avisado de ponerlo también. Se venían en composé. Bueno, vos tenés rayas también, ¿eh? Verticales, sí. Ahí vienen las admiradoras, ¿eh? Llegaron admiradoras de los chicos. Colorada, mi amor. Fernando se espera en la puerta. No se peleen. Es mía, déjamela. Qué bárbaro. Bueno, yo realmente no, ¿a usted le ha gustado? Sí. ¿Eh? Sí, ya le estaba diciendo a los chicos. Creo que vamos a poder hacer nos animamos a hacer un radioteatro en vivo en la Feria del Libro. Pero sí, eso sí, vamos a tener que contratar guardaespaldas, yo no quiero problemas. Por favor. No, eso sí. ¿Se animan ustedes a pelear con las multitudes? Sí. ¿Se van a atajar las que vengan? Voy a tener que, como una película de Whitney Houston, y guardaespaldas. Mira, Leo grandote, lo podemos tener ahí de guardaespaldas. Bueno, yo estoy realmente contenta. Muy contenta. Chocha. Chocha. Se nota. Estoy chocha con los chicos. La próxima salemos en HD. ¿Y usted que está ahí escuchando, qué onda? ¿Eh? Una llamadita, un saludo, algo, una factura, alguien, ¿no? Claro. ¿Eh? Ahí viene una pelirroja tiene en la puerta, mirá. Algo nos trajo. Sí, trajo ahí. Mirá, no se sabe qué viene, ¿eh? Admiradores, por favor, puerta 2. No, una cartita. Saumerio, bueno, para la buena onda al menos. Saumerio le han traído. Mira. ¿Para los chicos? ¿Vienen admiradoras? Es contra la envidia, chicos. Para eso está aprendiendo. Contra la envidia. Claro. Es que acá nacen estrellas y bueno. Puede decirse que hoy, en Boca que Vuela, han nacido dos estrellas. Dos grandes estrellas que, bueno, van a triunfar. Y vamos a llegar a, bueno, quién sabe, el día de mañana. Hoy empieza nuestra carrera y, bueno, en febrero hasta arrancamos con el Maipo todo. No paro, a ver, resúmalo a todo. ¿Qué está poniendo, Marlo? ¡Buenas noches, América! ¡Ah! ¡No puede ser, por Dios! Una producción de Canal 3 hasta acá la puerta. Cuarto piso. ¿Quieren pasar por el cuarto piso? No, que no les recomiendo. No, gracias. Paso. Pasa, no pasen por ahí, no. ¿Ustedes les gustan las adivinanzas? Sí. Vamos a seguir diciendo una adivinanza, sí, que hemos leído ya un par de veces y ninguno la ha adivinado. Una adivinanza poco adivinada, pero es muy fácil. Una moneda de plata que está a la vista de todos. Se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata. En esas noches, ¿vio? Ya lo sé. Esa que nos acompaña. Siempre está ahí. Cuando la buscamos, ella está. Siempre está. Es una señora oronda. Che, llamen. ¿No se quieren ganar gaturros? Una mujer. Me parece que no. Está lindo para dormir. ¿Eh? Está lindo para dormir. Me parece, ¿no? O se quedaron todos con Ochoa. ¿Le están haciendo el aguante a Ochoa? No, no, no. Ah. No. Una moneda de plata que está a la vista de todos. Se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata. 466-6559-6154-0359. Mensajito. Digan qué es y se ganan un gaturro. ¿Qué tal esa, Tanda. Oh, cada vez que alguien te nombre.

libertad. Sangro lucho perdido para la libertad. Mis ojos y mis manos. Tenían las manos atadas, desposadas, y sin embargo los dedos danzaban, volaban, dibujaban palabras. Los presos estaban encapuchados, pero inclinándose alcanzaban a ver algo, alguito por abajo. Aunque hablar estaba prohibido. Ellos conversaban con las manos. Pino Ungerfeld me enseñó el alfabeto de los dedos, que en prisión aprendió sin profesor. Algunos teníamos mala letra, me dijo. Otros eran unos artistas de la caligrafía. La dictadura uruguaya quería que cada uno fuera nada más que uno, que cada uno fuera nadie. En cárceles, cuarteles y en todo el país, la comunicación era delito. Algunos presos pasaron más de 10 años enterrados en solitarios calabozos del tamaño de un ataúd, sin escuchar más voces que el estrépito de las rejas o los pasos de las bocas por los corredores. Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, condenados a esa soledad, se salvaron, porque pudieron hablarse con golpecitos a través de la pared. Así se contaban sueños, recuerdos, amores y desamores. Discutían, se abrazaban, se peleaban, compartían certezas y bellezas, y también compartían dudas y culpas, preguntas, de esas que no tienen respuesta. Cuando es verdadera, cuando nace la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Eduardo Galeano. Y así, con esta hermosa texto de Galeano, empezamos ya los minutos, la media hora final de este último programa del año de Boca que Vuela. ¡Aplaudan! ¡Ahí está! ¡Grande! Tengo media hora más, pero no me déjenme llegar a las 11. A ver, me pongo un poquito esa música, a ver, me fascina, ¿ves? Para continuar caminando al sol para estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Vamos a cantar. Fogata de amor, mi vida. Esa. Tenía que cantar el último programa. Mi vida. Canten, canten. Ah, no, cantan ustedes. Le mandamos un saludo a Chan, que no vino. Se está escuchando. Chan Chan. Chan Chan y Chan Chan Iván. Sí. Chan Chan Iván, le mandamos un saludo, Iván. A Iván. Le mandamos un beso a Iván, que no nos ha querido acompañar en este último día del año, pero bueno, con él hemos trabajado mucho en el año también. Se viene el historietazo para febrero. Estamos esperando a ver si podemos hacer talleres en el Churqui. Estamos esperando la respuesta del Churqui para hacer los talleres de historieta en febrero. Así que bueno, pasen por Lipiebropos y se enterarán cómo sigue la historieta. Claro, así quedan cosas pendientes, tareas para realizar para 2012, claro, ya. Un continuará, exactamente. Confirmar taller de historieta en Churqui para febrero. Primero en la agenda. Para mantener el interés. Claro, es la idea con Chan. Para que no vino Chan, así que Chan se va a perder los talleres. ¿Qué quiere que le diga? ¿Chan Chan? Es que es así, crea misterio. Crea misterio, es por su habilidad de crear historieta. Sí. Claro. Iván Franco, ¿está durmiendo o está escuchando? Nos falló el último programa, querido. ¿Qué quiere que le diga? Se extraña Iván. Hemos trabajado mucho también con él. Nos hemos ido a Mendoza este año con Iván al encuentro genial de historieta que organizaron en Mendoza. Sí, esa gente es una mala vida, la verdad que... ¿Viste? Y se viene el Mendoza 2012, ¿eh? Homenaje a Hugo Pratt, Mendoza 2012. Así que ahí vamos a estar también. El otro día vino el organizador a Buenos Aires, Daniel Flores, estuvimos charlando. Están preparando, van a hacer la muestra itinerante. La que hicieron en Mendoza la van a hacer itinerante. Lograron apoyo para hacerla itinerante en todas las provincias. Se van a venir a Buenos Aires también, seguro se haga en Morón, ¿eh? No sé, o sea, no han tirado fecha todavía, pero van a ir por rotando la muestra de historieta, el homenaje a Westergel, por todas las provincias, ¿eh? Así que grande todavía. Buenas noticias son esas, ¿eh? Muy buenas noticias. Estoy tirando así acá algunos bocadillos 2012. No mal que son algunos. No quiero imaginar. Bocadillo 2012 también se viene en Radio Teatros en febrero, ¿no? ¿Eh? Chan. Sí. Chan. Se viene en Radio Teatros en febrero, así que ustedes estén atentos. Anoten, 2012, febrero, quizás radioteatros en algún espacio del día, quizás mediodía, tengo que negociar acá con la radio, ¿quién va a venir en febrero? Si Ochoa no se queda encerrado. ¿Vendrás Marlin? ¿Eh? ¿En febrero? Quizás, ¿eh? Así que bueno, ¿están dispuestos? Después de lo de ella pueden hacer cualquier cosa, sí, les cuento. Ya está. ¿Sabe quién llamó? ¿Quién? La presidenta de su club de fans. Jodeme. Ah, sí. No. Ah, sí, una tal no Jessica te... Vera, ¿la conoce? Jessica Vera, no es muy familiar, pero no. ¿Le resulta familiar? Sí, puede ser. ¿Eh? ¿Resulta familiarísima? Muy cercano, digamos. Presidenta de su club de fans. No puede ser. No puede ser, estoy muy emocionado. ¿Vio? Jessy te puedo decir, ¿no? Te mando un saludo grande. No sé que vos me seguís desde chiquitito, pero... Bueno, un saludo nomás. Que no se emocione. Así que ya ha contestado bien la adivinanza, ¿eh? Todavía los inteligente que... la chiquita. ¿Viste? Presidente de tu club de fans. Todavía nos llamaron las otras. Las socias del club de fans. ¿Eh? Ya van a llamar. Están esperando en la puerta. Mirá, se está acumulando gente. ¡Paren! ¡Paren! ¡Atájenlas! ¡Marlin! ¡Haga algo! Una manada de coloradas, ¿eh? Carteles tienen, ¿eh? Mirá, los dos a la final, dice. Bueno, Jessica se ha ganado un gaturro ya, ¿eh? Es la primera que ha llamado. El próximo que llame también se puede ganar otro. Tenemos para dos, ¿eh? Hasta ahí nomás, no me van a sacar más. Ya con que... Tan miserable la librera hoy. Más de dos gaturros no me sacan. Una moneda de plata que está a la vista de todos. Se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata. Está buena. ¿Quién no la miró de noche? Sí. Todos los ratones se hicieron con la señora. Sí, todos los ratones juntos. ¿Quién nos hizo los ratones con esa moneda de plata? Todos. Seguro. En Marlin también. Aunque uno lo ve así, pero también se hacen los ratones. No me está escuchando. No me da bola. Bueno. Se hace el indiferente. No me escuchó lo que dije. Ya se la perdió. La tiene que bajar del blog después para escucharlo. Tiene que bajarlo del blog si quiere saber el chisto que hicimos con usted recién. Eso por venir al último programa nomás. ¿Ves? Va a tener que venir a operarme más programas. ¿Sí? Le tomo la palabra. Le tomo la palabra. ¿Usted no se queda encerrado? A veces. ¿Lo dejan? Depende. Bueno. Lo voy a tener en cuenta. Estamos ahí, ya nos queda poco, ¿no? Nos queda todavía 15 minutos de disfrutar de nuestra presencia en el aire. Van a tener que... Aprovechen, son los últimos 15 minutos del año. Los últimos 15 minutos de fama. Claro, disfruten ustedes, respiren. Respiren esto que está quedando ya, estamos llegando a las finales. ¿Eh? Cuando salgan de este estudio, sus vidas cambiarán para siempre. Desde ya. La mía también. Bueno, estamos terminando el año de buen humor, que es lo que quería, ¿eh? Era mi intención. ¿Lo está pasando bien usted? Sí, muy bien. ¿Usted? ¿Ustedes? Sí, también el operador está joyísima, está contentísimo. Está en otra el operador. Que está pensando mejor, es el que se está durmiendo, me parece. Ya, no, ni bola, no, mira. Bueno. No, lo agarramos siempre, ¿eh? Lo agarramos siempre en otra. Porque a mí no le tocaba venir, entonces... Claro. Mire si yo hubiera precisado efectos especiales en este momento, por ejemplo. ¿Tiene algún efecto para poner? Ponga lo que quiera ya. ¿Qué quiere que le diga? Ah. Está genial eso. ¿Qué me significa? Ah. Ahí está. Una selección de efectos. Ahí está, llaman para... Las admiradoras son esas. Ahí está, hagamos esto. No está escuchando lo que está poniendo. Está haciendo un despropósito el operador ahí. Bueno, última oportunidad. Una moneda de plata que está a la vista de todos. Se ofrece de mil modos, pero ninguno la arrebata. Si Jessica la acertó, ¿por qué no usted que está escuchando? Nos llama al 466-6559 o nos manda mensajito al 15. No, porque quise decir 15-6-15. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. No, esto ya está por cualquier cosa. Ya está. Subo un poco esa tanda. Está bien que sea el último programa. Está bien. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo. El próximo programa lo vamos a hacer en vivo, igual que Aguafuertes, el último. ¿Qué onda esa? ¿Hacer el programa, último programa en vivo hacia Aguafuertes? ¿Estás escuchando? Es que bueno, nosotros también, querido. Algún día vamos a hacer el último programa en vivo, o el primero, ¿por qué no? Ahí está. ¿Qué onda esa? ¿Les gustaría? Estaría bueno eso, ¿no? Ahí está. ¿Con público? ¿Se animan? ¿Se animan con público? Sí. Señores, estamos llegando a la final. Esto se está poniendo ya así como... No vamos a llorar. Los finales me emocionan. ¿Los finales le emocionan? Sí, siempre de chiquito que... Lloro al final. ¿Llora siempre al final? No puede contener los sentimientos. Sí, también, la verdad que muy triste terminar. Al final siempre duele. A ver, mensaje de final, por favor. No termina, pero comienza otra vez. Bueno, coménteme un poco. ¿Les gustó el taller de radioteatro? Sí, sí, sí. ¿Se sintieron cómodos? Sí. ¿Se divirtieron? Sí. Digan algo más. Sí, sí. Bueno, algunas, sí, si no estamos hablando acá de la imaginación, de la creatividad, me están cerrando las puertas. Digan algo. Julio, diga algo. Julio, no querés decir nada, ya me hablé la vida. Hábleme en paraguayo que le sale bien. Bueno, yo le quiero agradecer a la Sonia, que la verdad que me abrió las puertas a esta radio. Yo la verdad estoy muy agradecido de corazón, Sonia. Yo te quiero agradecer. Pero no sé qué manera de agradecerte, Sonia. La verdad que muy contento estoy últimamente. No dejo de pensar en mi fama, la verdad, Sonia. Te agradezco de todo corazón. Ya le vi, decime. Ya le vi, Sonia. Yo ya le vi a mi futuro. Sí, sin duda está en el micrófono. No me cabe duda. ¿Y la cordobesa vino? Y no sé, puede ser, viste. Tengo que arreglar ahí un fernet, capaz. Capaz que vengo yo más seguido acá a la radio. Fernet por medio. Y puede ser, viste, que arreglamos. Bueno, capaz que me voy a Playa de Oro después, en el verano, así que arreglamos. Ahí está. Solo vos tenés un detector de talentos. ¿Viste? Vienen, ¿eh? Uno abre la puerta y vienen. Marlin está sorprendido. ¿Vio? Genial. Ah, sí. Ahí está. Vienen, ¿viste? Están. Los pendejos están, son talentosos. El tema es abrir la puerta. Y sí, hay muchos más, ¿eh? Hay un chico que nos sorprendió, que vamos a ver si el año que viene lo podemos invitar. Nahuel, al otro Nahuel. Hay un Nahuel que hace monólogo, que es genial también, ¿eh? Lo hemos detectado también en la media 2. Es un semillero la media 2, ¿eh? Un semillero de niños talentosos. Así que bueno, yo estoy contenta que estén acá. Realmente estoy feliz de haber hecho esta radio teatro en vivo. Y le agradecemos a Marlin su operación técnica, ¿eh? Un aplauso. Un aplauso. Contenta, así que nos vamos a animar a seguir haciendo. Después de esto ya el camino está abierto, el futuro nos espera y qué sé yo qué más. Bueno, cuéntenos usted, Iglesias, ¿qué está preparando para el año que viene? ¿Tareas a realizar 2012? Descansar. descansar, ¿no? Y un poco, sí, para poder retomar. Eso se viene ahora, ¿no? Un poco de descanso, ¿eh? Sí, ya cerré el año en la escuela, me disfrazé de fantasma, los asusté a todos, así que ya no pude dar por cumplida mi tarea. No, me olvidé de traer el disfraz. ¿Por qué no me vino disfrazada de fantasma a la radio? Hubiera estado sensacional, era lo que faltaba. Estuvo floja ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No, pues la señora sabe que ella produce para los niños. Por eso los niños leen en la escuela. En la escuela 17, o no le queda otra. ¿Vas a leer? ¿O me disfrazo? ¿O me saco el disfraz? Peor. Se disfraza de pirata. De... Sí, este año fueron dos: pirata y fantasma. Pero el que más le gustó fue el de pirata. Y bueno, hice más trucos ahí. ¿Hizo efectos especiales? Sí. La espada la había hecho de cartón. Entonces, cuando estaba colgada, parecía algo de metal, porque la había pintado con pintura plateada, entonces parecía algo bien firme. Y le decía a los chicos, les voy a cortar el cuello. Y cuando sacaba la espada, se doblaba por la mitad, ¿viste? Como en los dibujitos. Se descostillaban de la risa. Estuvo fabuloso. Le digo, lo que pasa es que lo compré en un todo por dos pirata. El año que viene, este año hemos trabajado mucho la historieta, el año que viene vamos a seguir trabajando, pero vamos a trabajar mucho el tema literatura infantil, ¿eh? Se viene, ¿eh? Se viene, chan. Sí, chan. Así que prepárese porque se vienen talleres, se viene la feria, viene bien. La Feria del Libro 2012 viene a puro cuento infantil, ¿eh? Ya tengo comprometida a la gente ahí de Abran Cancha, algo van a traer también. Ah, bueno, bien. Ya también otra avancecito 2012. Viene acelerada la locutora, ¿eh? Mucha proyección. Sí, no, y sí, ya tengo, hasta octubre llegué. Así que bueno, se viene. Tengo ganas de hacer cosas, ¿eh? Así que ya estamos proyectando. Bueno, mire para otro lado. Tiene dos candidatos geniales. Dos candidatos geniales. Lo miro enfrente, lo veo, es Barley. Ahí está. ¿Proyecta usted también? ¿Proyecta cosas? Así que no me diga así, porque me desanima. Tenía que mostrarle el hacha a la locutora al final. No me hagas esa seña, suena que me hizo. ¡Bum! Caí. Me hace así. Claro. Nah, triste lo suyo. ¿Qué le diga? Bueno, algo se puede hacer. Bueno, también se puede interpretar que pedí un café. Claro. Nadie vio nada, así que vos lo aclares, porque la gente que está escuchando no sabe que estamos hablando. De la chiquitina. Cállate, vos chumba. Bueno, el otro gaturro me parece que se lo vamos a regalar a Smarley, ¿no? Porque fue el primero que me acertó la adivinanza, así que puede pasar por el libro, pues, Smarley. Y charlamos, proyectamos para el año que viene. ¿Le parece? Bueno, le tomo la palabra. Una moneda de plata que está a la vista de todos, ofrece mil modos, pero ninguno la arrebata. ¡La luna! ¡Qué poca imaginación, che, que están escuchando! Así que ninguno se hizo los ratones, ¿eh? Con esa señora redonda ahí en el cielo. ¿Eh? Si es de queso. ¿Eh? Si es de queso. Ay, había un dicho, una vez me dijeron, me acordé, la luna es de queso. Si se cae, va a comer, me dijeron. Era una frase en guaraní, era. Como decían... La luna es de queso, si se caen va a comer. O sea que olvídate. Era como para decir, ya está, no te agaman los ratones por ese lado, que no va. La luna es de queso, si se caen va a comer. Mejor terminemos con Neruda, ¿les parece? Sí. Mejor. Vamos a leer algo que a mí me fascina, que tiene que ver con esto que hemos estado tratando de homenajear todo este año, y que es darle un espacio a la palabra, ¿no? Para acercarnos realmente, para comunicarnos. ¿Y qué es la idea, no? La idea es poder rendir homenaje y abrir la puerta a eso que es la comunicación, para acercarnos al otro a través de lo que sentimos, ¿no? Y bueno, yo les agradezco a ustedes realmente estar hoy acá, agradezco infinitamente a los niños estos que han hecho esto con nosotros. Vamos a seguir trabajando. La amiga acá también, seguiremos proyectando.